¿Sí? A ver, bueno, hago así. ¿Pro Casa Tomás de Soba? No, esa era pro. Agenda. Actualizando nuestra agenda. Información del movimiento popular. Internacionales. Sin fronteras. Contrainformación. Global. Voces del mundo. ¿Global o así? Global. Ah. Internacionales. Sin fronteras. Contrainformación global. Voces del mundo. Derechos humanos. Desnutrición, explotación, represión, gatillo fácil, trata, contaminación, derechos humanos, de ayer y de hoy. Casa Tomada, el programa de la Casa de la Memoria, un sueño hecho a mano y sin permiso. Yo ahorraría uno un poco más enfático, como con vos más tu voz. Así, no, mi voz, mi voz, sí. Agenda. Agenda. Actualizando nuestra agenda. Información del movimiento popular. ¿Ahí? Internacionales. Sin fronteras. Internacionales. Sin fronteras. Contrainformación global. Voces del mundo. Derechos humanos. Desnutrición. Explotación. Represión. Gatillo fácil. Trata. Contaminación. Derechos humanos. De ayer y de hoy. Bien. Casa Tomada, el programa de la Casa de la Memoria, un sueño hecho a mano y sin permiso. Bien. Esto lo podemos hacer y con un espacio más largo entre estas dos frases. Sí. Casa Tomada, el programa de la Casa de la Memoria, un sueño hecho a mano y sin permiso. Un sueño hecho a mano y sin permiso. A ver, vamos a ver. Agenda. A ver qué opinan los chicos. Para mí estuvo re bien el último. Actualizando nuestra agenda. Información del movimiento popular. Internacionales. Sin fronteras. Contrainformación global. Voces del mundo. Derechos humanos. Desnutrición. Explotación. Represión. Gatillo fácil. Trata. Contaminación. Derechos humanos de ayer y de hoy. Derechos humanos de ayer y de hoy. Casa Tomada, el programa de la Casa de la Memoria. Un sueño hecho a mano y sin permiso. Un sueño hecho a mano y sin permiso. Agenda. Agenda. Actualizando nuestra agenda. Información del movimiento popular. Internacionales. Sin fronteras. Contrainformación global. Voces del mundo. Derechos humanos. Desnutrición. Explotación. Represión. Gatillo fácil. Trata. Contaminación. Derechos humanos de ayer y de hoy. Hola. Hola. Sí. Ulpi.